na zwinanga ya sikae kombo na yedalida ndoia mama aye lingalela Zéro, c'est parti. Juna, Janana, à la voix d'argent, mon tété, mon patas. Aïe, Dalida, mon ayatoua. Et Sakola Yamawa, mon konzi zambe wangaï. Nayoki, Sagamawa, Ponazangi Dalida, beauté na balaye. Anga babo inga, mabwa kinga so ina dangwe. Adalida ya se vrai kobo ingai, kase lenga y verite yango na yebao. Princesse heureuse kuna palais royal, ongeki si lo pango ya wae. Nasengi lo boko na yoye, Dalida, Dalida. Nasengi motema na yoye, Dalida, Dalida. Oye lenge bonzenga boye, Dalida, Dalida. Dalida elengi ku, Dalida, Dalida. Natia ye nanda ko, Dalida, Dalida. Apeli sango mwinda baluti ko sekenga. Anga na bala kateo, na bala mami wata. Tango eko ki verite eye bana. Soki lelo kontra yango eko sila o. Ami mwinga na sengi na yo konsei. Mami watagaze Dalida, Dalida. Nabala Regina, oh Dalida, Dalida. Mami watakende Dalida, Dalida. Nabala Regina, oh Dalida, Dalida. Mwasi ya mokili, bongo na banda kimia. Selenga liberite yango na yebao. Princesse heureuse kuna palais royal. Ongengi si lopango ya wae. Nasengi loboko na yoye, Dalida, Dalida. Nasengi motema na yoye, Dalida, Dalida. Oye lenge bonzenga boye, Dalida, Dalida. Dalida elengi ku, Dalida, Dalida. Natia ye nandako, Dalida, Dalida. Apeli sango mwinda bapusa kosekenga. Anga na bala kateo, na bala mami wata. Tangwe koki verite eye bana. Soki lelo kontra yangwe kosila o. Ami mwika na sengi na yo konsei. Soki pe la mouru yango e katana. Ami watagaze Dalida, Dalida. Nabala Regina o Dalida, Dalida. Mami watakende Dalida, Dalida. Nabala Moseka o Dalida, Dalida. Mwasi ya mokili Kongona bada kimia. Marangai, ya matasi ya tinga ina pungu. Hey yo yo yo yo yo yo yo yo la la la la la la. Barasa peni foto, basanza peni zoto. Ikomenga lokola Dalida, ah mama. Tala oza kitoko aijo, tala oza ne kitoko. Mo inambe oza line kitoko. ya mwanga na u tala ozale kitoko ata tumba fu ozali ne kitoko o toni grasi ya elimo santu nga na wie mama salami nanga alaska nanga dalida nanga mubengelanga dalida e mwana bwandu yo yo Bengelanga profile, bongo. Bengelanga kai endimo, akabelanga mbongo. Na balada lida eh. Bengelanga boda boda eh. Bengelanga beti ngogo. Bengelanga botuli meso wazis. Bengelanga tedi kisala eh. Bengelanga kya mwangana gogo. Ade pisanga mbongo. Bala legina oh Bobengelanga mutu mozigo Akabelanga babiju Bobengelanga profile Adefisanga mbongo Na bala legina eh eh oh ah eh I oh ah Bezana kwa oh Bezana kwa yo La la ngikini ami Bala zami mboka eh Ami na ba La jolie guitite là, la jolie guitite là, la jolie guitite là, la jolie guitite là, la jolie guitite là, la jolie Mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando ne, mamando